Hola, sí, mira, ¿qué tal? Bueno, Valen es, muchos lo conocen ya, es un nene de 3 años que sufre parálisis cerebral y es convulsivo, epiléptico y además de eso, bueno, tiene problemas de cuadriplegia, por lo cual este necesita realizarse 4 implantes de células madre que gracias a Dios este se hace acá en Argentina, una vez por año, el cual tiene un costo de 55, 60 mil cada implante porque va aumentando por la inflación por año, ¿viste? Y bueno, así que él podría llegar a tener una mejor calidad de vida, podría llegar a caminar. Entonces, bueno, por eso nosotros estamos juntando tapitas. Ya llegó a su primer implante, gracias a toda la gente bueno, que me hizo el aguante, que hizo el aguante a Valen, a todos los que se tomaron el tiempo de llevar las tapitas y todas las donaciones que hicieron. Ya Valen está con el primer implante, sigamos con el segundo. Hace muy poquito, esto fue hace días. Hace 2 días el primer implante, después de 4 meses, bueno, costó, pero llegamos, lo implantamos y estamos muy felices porque, bueno, dimos el primer paso. ¿Y cómo está hoy, Valentino? Valen está bien, un poco adolorido, que bueno, es normal, pero bien, bien. Ahora la evolución hay que esperar de 7 a 10 días, bueno, quizás puedan ser pocas, pero para el estado de él serían grandes, ¿no? Digamos, las evoluciones, pero bueno. Hay que esperar, pero bueno, pues está bien, pero adolorido, pero por suerte tranqui, salió todo bien y estamos más que felices porque fue la verdad un sueño haberlo hecho. Bueno, les cuento, sí, este sábado vamos a estar en la Plaza de San Miguel recibiendo donaciones para el festival que pueden ser harina, queso, verdura, carne, lo que sea, cosas para el buffet. Por ahí nos faltan vasos plásticos, servilletas, gaseosas, lo que cada uno pueda. El festival se hace con a beneficio de que Valo necesita, como tiene problemas de cuadriplegia, necesita barba para los brazos y las piernas. Eso es después de la operación, digamos. Como ya está implantado, las necesita con suma urgencia. Y tienen un costo de la de las piernas de 10 mil pesos y 3 mil pesos la de los brazos. Entonces, bueno, con ese fin se hace el festival para poder llegar a comprar las valvas y bueno, y empezar la segunda campaña para el segundo implante que es el próximo año. Perfecto. El festival es el 6, ¿verdad? Se va a El estar. festival sí es el 6 de septiembre en Pringles, al 1200, esquina Presidente Perón. Sí, bueno, después vamos a seguir todos los sábados juntando tapitas y bueno, hasta ahora lo más que necesitamos son las valvas que. Por ahí explico, no son cualquier barba porque hay gente que me ha llamado para decirme que tienen barbas. Las que vale necesitan son mandadas a hacer por el tema que son a medidas, no le puedo poner cualquier barba, porque se le atrofia más los músculos. Porque por ahí hay gente que me ha llamado diciéndome que tenía barba de los nenes, pero no, Claro. claro, no me sirve porque por ese mismo tema. Y eso es lo que necesita ya con su urgencia. Y bueno, y después nada, invitarlos a todos al festival, a que lo conozcan a Valen, va a haber buffet bastante económico, van a venir grupos musicales, van a haber payasitos, sorpresas, va a haber danza árabe, bailes de folclore, va a estar bastante bueno, la verdad. Y quiero, bueno, a los oyentes agradecerles a todos, porque la verdad que como decía yo cuando empecé esto, fue en abril, y cuando me dije 10 toneladas de tapitas, no lo voy a juntar en mi vida. Y gracias a cada persona que se sumó por mi hijo, se tomó su tiempo, lo llegué en 4 meses, así que estoy súper, súper agradecida con todos.